Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar El Chino Zamorain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Buen día, diputado. Buen día. A ver, yo no sé si usted ha leído el fundamento de la decisión de esta jueza mendocina, pero ¿en qué coincide o discrepa eventualmente? Bueno, no leí en plenitud, pero bueno, también nosotros con Silvana Ciudis en su momento hicimos una denuncia similar, digamos, que es cierto, no va a la cuestión de fondo, pero sí va a la cuestión de la metodología del atropello que sufrimos, digamos, el Congreso Nacional, porque no solamente fue la oposición, porque el oficialismo llegó a tratar y a votar en el Congreso una ley que prácticamente no hubo tiempo ni siquiera de leerla, sufrió 200 modificaciones que tuvimos una hora y media para analizar en el plenario de comisiones, no se cumplieron ni siquiera los plazos reglamentarios, la posibilidad, digamos, de que la oposición tuviera la oportunidad de estudiar esas modificaciones. Bueno, todo esto fue denunciado, te recordará que estábamos en plenario de comisiones, introdujeron cerca de 200 modificaciones, no nos dieron por escrito las modificaciones, terminada de leerlas, nos pedí un cuarto de media, una hora y media para que la oposición estudiara estas modificaciones. Cuando volvimos al plenario ya estaban haciendo firmar de parte del oficialismo el despacho de comisión y ahí mismo nos dijeron que mañana a las 10 y media de la mañana había sesión para tratar el tema, y indudablemente violaron absolutamente todas las reglamentaciones existentes en la Cámara de Diputados y violaron la posibilidad de un debate serio de una ley tan importante, digamos, al solo hecho de no conocer el proyecto de ley, no solamente la oposición, ni siquiera el oficialismo, que miraba mucho los que no pertenecían hasta al pequeño grupo que trabajó la ley, prácticamente desconocían la letra chica de este proyecto. Ahora, en la previa al tratamiento en el plenario, digamos, yo recuerdo que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación se realizaron numerosísimas reuniones donde inclusive participaron hasta ONGs y demás. ¿Usted cree que no se discutió lo suficiente? No, mire, hubo una actitud del oficialismo en su momento de generar ámbitos de debate. Sí. En algunos ámbitos, digamos, donde la oposición, por lo menos yo soy vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones y jamás fui invitado, digamos, en un ámbito de... Pero nosotros valoramos eso, una posibilidad del oficialismo, pero en realidad el ámbito de debate natural de las leyes es el Congreso Nacional, es allí donde nosotros solicitábamos que vinieran a participar de este debate todos aquellos que estuvieran interesados. No, pero yo me estoy refiriendo a reuniones dentro del Congreso, no solamente las que pudo haber... Sí, hubo, sí, por eso le digo, al que esté pedido en prácticamente dos días pasar no sé qué cantidad de organizaciones prácticamente sin ninguna posibilidad de debate, porque no hay ni siquiera posibilidad, que sí tuvo en algún sentido el Senado, del intercambio, digamos, de opiniones, digamos. Venir a escuchar solamente sin poder participar los diputados en el debate con aquellas organizaciones que estuvieran a favor o en contra, prácticamente eran monólogos de sectores que venían rápidamente a expresar su opinión, y en general yo asistía muchas veces la vi por internet, digamos, los que venían a exponer en este sentido tocaban en la mayoría de los casos los temas que uno estaba de acuerdo, pero no había, digamos, nadie se expresaba en la conformación de la autoridad de aplicación, el respeto al federalismo, bueno, todas las denuncias que de alguna manera hicimos en el Congreso. Todas las exposiciones se referían, como no había posibilidad de debatir ni discutir, se referían a las cosas que sí, nosotros no estaba de acuerdo. Luego, las reuniones que se realizaron, inclusive en el plenario, muchas veces ni siquiera respetando el tema del quórum, sacar despachos sin tener siquiera quórum, como no tuvieron quórum en su momento en libertad de expresión y en otra de las comisiones. Que esto es lo que de alguna manera ha sido denunciado por el diputado de Mendoza, y que esta jueza ha ido hasta la cuestión de la forma, no al fondo de la cuestión, y bueno, ha dictado esta resolución. Una cosa a mí me llama la atención y se la quiero consultar a usted, no solo como vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones, sino como hombre de provincia. Usted es entrerriano de origen y está representando en alguna medida a la sociedad de Entre Ríos aquí en la Cámara de Diputados. Y escucho, también lo he escuchado al diputado de Mendoza, hablar del cercenamiento del federalismo. Y la verdad que no termino de entender, porque yo suelo, a veces y cuando puedo, ir hacia las provincias y me encuentro con el fenómeno de que esté donde esté, siempre en un restaurante, en un bar, en la ruta, donde fuere, siempre está la misma o las mismas señales de televisión. Y ahí el federalismo, realmente, a usted como entrerriano le cuentan el problema que sucede en las cuatro paredes de la ciudad de Buenos Aires, porque además la política pasa por acá, nos guste o no nos guste, ¿no? Pero, digo, ese federalismo, ¿no es contradictorio lo que a veces señalan? No sé si me expliqué bien en la pregunta, ¿no? Sí, a ver. No, en primer lugar, no todas las provincias tienen las mismas condiciones que usted expresa, digamos. Entre Ríos podría ser una de ellas porque no hay medios fuertes provinciales que, como puede suceder en Córdoba, digamos, entre La Voz del Interior y algunos medios muy sí. fuertes que abarcan toda la provincia de Córdoba, que le da un contenido más provincial. Nosotros a veces en Entre Ríos por ahí estamos más... pero le recuerdo que en la provincia de Córdoba, el ejemplo que usted me pone, el del diario La Voz del Interior, el diario La Voz del Interior es propiedad del diario del Grupo Clarín. Sí, sí, no hablo de la... Pero... Digo, no, pero hay una dirección editorial clara, no, como es lógico. Perdón, no avanzo sobre la propiedad del medio, sino a ver de... No, habla de la línea editorial, diputado. Exacto, sí. A veces las provincias deciden, cuando va a decir el mismo, no es lo mismo lo que pasa en cada una de las provincias, ¿no es cierto? Claro. De cualquier manera, nosotros, a ver, en esta ley, en definitiva, no garantiza tampoco el federalismo, digamos, en materia de comunicaciones, digamos. Yo creo que el objetivo final de lo que se ha expresado y que nosotros por lo menos hemos denunciado, que lo que apunta es, digamos, destruir medios de comunicación, generar incertidumbre en este sentido y tratar de apropiarse de unos medios a partir de empresarios amigos, como ha venido sucediendo, digamos, que no solamente la ley de medios, sino todo lo anterior, digamos, que se ha venido discutiendo en materia de comunicaciones. Yo, sinceramente, creo que hay, algunos diputados tienen algún fundamento, otros representantes, la verdad que creo que es una especie de muletilla, se lo digo con todo respeto, absoluto respeto, pero a mí me parece que cuando ustedes dicen se va a destruir el federalismo, yo más bien me daría por pensar que se abrirían posibilidades para que medios en las provincias y en la capital federal puedan existir cuando hasta ahora, por inclusive las brutales limitaciones del espectro radioeléctrico, y eso lo impiden. Y le digo que como ejemplo ponemos a las radios, yo le pongo a las radios universitarias, que tienen hasta ahora absolutas limitaciones porque el espectro está absolutamente saturado. Y se supone que con la digitalización este problema quedará a un costado. Pero en cuanto al federalismo, yo quiero decirle que tengo una predilección por las provincias del interior del país, por todas, porque creo que cada una tiene una riqueza cultural impresionante y que veo muchas veces está absolutamente matada por desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque están invadidos por la capital federal, simbólicamente por el bache de la capital federal, por la realidad que se vive en la capital federal, que por supuesto es muy fuerte la vida en la capital federal y tiene influencia sobre las provincias del interior del país. Pero creo que ha llegado a un punto en que los medios no tienen producción propia en el interior del país, compran programación enlatada, sea de radio o de televisión. Sinceramente creo que no tiene mucho asidero el decir lo del federalismo. Otros aspectos de la ley podríamos seguramente conversarlos, pero me parece que ese no. Sinceramente le digo, sí, diputado Cucinato. Es materia opinable y depende de la característica no, por supuesto. De cada provincia, ¿no es cierto? Yo no, además, digamos, más allá de que nosotros recibimos medios nacionales, tampoco también hay una amplitud de cantidad de medios nacionales que se está recibiendo, no tenemos por qué poner limitación a eso tampoco. Y en todo caso uno lo que puede visualizar, lo que podría pasar en el interior ante esta incertidumbre, los canales locales, digamos, muchos de ellos, la habilitación de otros canales, sacaría muchos de ellos de competencia, digamos. Acá ha pasado en muchos lugares donde sindicatos o sindicalistas se apropian de medios, donde no tienen necesidad de la rentabilidad, porque en definitiva... ¿En su provincia, dice? Claro, sí, en alguna ciudad chica, digamos, donde sacan a veces de competencia a los propios actores locales, digamos, donde viven y necesariamente tienen que tener rentabilidad porque viven del propio medio, digamos. Bueno, pero esta ley va a terminar con eso. Si es de eso se trata, terminaría, porque le vuelvo a decir, cuando se abra el espectro de la digitalización, se acabó la carrera. Hay en un lugar donde hay hoy dos señales, por decirle, yo no soy un técnico. Sí, podrá haber más. Pues donde va a poder haber por tres o por cuatro más. Y entonces ya no va a haber las limitaciones de la superconcentración de medios, como usted está diciendo en su provincia, ¿no? Pero la posibilidad de abrir también discrecionalmente esa cantidad de medios y de gente que no le viva de esto saca muchas veces de competencia a quienes sí viven del medio, ¿eh? A eso me hemos referido. No sé, habrá que ver, el movimiento se demostrará andando, diputado, pero a mí me parece que hay una pelea de carácter más ideológico que otro, de otra índole. Bueno, creo que partimos de la base que con la ley de la dictadura no se podía seguir. No, pero por eso a veces cuando se nos impuso, quienes hemos sufrido a veces las contestaciones de los medios, los radicales, cuando gobernaron, hemos sufrido más que nadie, digamos. Y realmente uno estaba absolutamente de acuerdo en tratar una ley, inclusive fui los que dije que no inhabilitaba el hecho que cambiara el Congreso a partir de diciembre, creo que había posibilidad de tratarlo. Era necesario y el 80% de la ley, digamos, podemos estar coincidiendo. Ahora, había cuestiones que, de la forma en que se trató, la imposibilidad de debatir, la autoridad de aplicación, el temor a la matriz ideológica del kirchnerismo, digamos, de falta de respeto a las instituciones, de la actitud que había tenido hacia algunos periodistas, amigos del poder comprando medios de comunicación. Bueno, todos los antecedentes, digamos, también uno buscaba introducir en la ley limitaciones que el temor que tenemos, que esto en vez de abrir avanzar hacia la libertad de expresión, fuera justamente un condicionamiento para la libertad de expresión, porque tengamos en cuenta todos los antecedentes que se vivieron antes de la propia tratamiento de ley y lo que se están viendo posteriormente. Y además, en su momento, todo esto era posible, y así lo decíamos, que la justicia trabara esta posibilidad de implementación de la ley, digamos, porque de alguna manera los derechos adquiridos y todas estas cuestiones que tenían que ver con la ampliación de las licencias, en su momento la justicia iba a intervenir, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Porque en definitiva los propios errores del gobierno, la obsecuencia del Congreso Nacional, el oficialismo en el Congreso Nacional hizo que en definitiva estemos viendo lo que está pasando, ¿no? Que no solamente se trata de grupos económicos, como lo ha dicho la presidenta, que está interfiriendo sobre la justicia, sino que creo que la justicia está tomando las cosas que de alguna manera denunciamos los opositores que iba a suceder. Pero fíjese, diputado, el otro día pasado estuve en la entrega de un premio que la TEA, la Escuela de Periodismo, que creo usted habrá escuchado hablar de ella, sí. Le entrega a periodistas que tienen una determinada trayectoria, y ahí fui porque un amigo mío le iban a entregar uno de estos premios. Y estaba otro amigo, que hasta hace relativamente poco, yo estoy hablando de Ricardo Pipino, fue el editor responsable de TN, ¿no? Después, por cuestiones de la empresa, él fue reasignado a otras tareas, y bien, pues tiene muchos años ahí adentro y demás. Una de las cuestiones que a modo de presentación se hizo para un poco decir quién es, a quienes no lo conocían, Ricardo Pipino, es que contarle a los que estábamos allí, contarnos que Ricardo Pipino en este momento, que no es el editor responsable de TN, en el nuevo cargo que tiene asignado, tiene la responsabilidad de 140 cables en el interior del país. 140 cables en el interior del país. A mí, que me precio de estar en este oficio y conocer razonablemente la cosa, le aseguro que me sorprendió. 140 cables en el interior del país. Dije, ah, caramba. Me pareció un poco exagerado, pero bueno, son las reglas del mercado, no sé. Pero bueno, esa parte de las leyes, digamos, parte de la ley contra coincidíamos también poner limitaciones, digamos, a ver, nosotros no es que estuviéramos absolutamente en contra de todo, digamos, yo creo que hay que poner límite también al, y usted se analiza los proyectos presentados, no solamente por la Unión Cívica Radical, sino muchos de los opositores también avanzaban en el poner límite a la conformación de monopolios, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso, yo creo que a lo que iba, si no terminé hace un momento mi idea, es que no quienes estábamos en contra de algunos artículos de la ley, estábamos tratando de defender a los monopolios o todo lo que ha pasado en materia de difusión de aquí para atrás, o estábamos con la ley de la dictadura, porque lo que muchas veces lleva este gobierno, digamos, es la confrontación directa, amigo o enemigo, no hay términos medios, digamos, por repetir, muchos de los proyectos que había presentado tanto Silvana Giudice como Margarita Solís en su momento, tenían el contenido, digamos, de evitar cualquier tipo de monopolio y muchas veces a través de la letra de esos proyectos de ley avanzar justamente a romper esos monopolios, digamos. Por ejemplo, pero yo le digo con franqueza. Una de las cosas que no, que por ahí a la oposición de algunos periodistas, de algunos opositores, algunos oficialistas nos han marcado, creo que no es injusto en este sentido, digamos. Nosotros marcamos alguna diferencia con este proyecto de ley que tenía que ver con la letra y también tiene que ver, porque uno no son leyes asépticas, sino también tenía que ver con la actitud del kirchnerismo hacia los medios de comunicación, hacia la opinión que se vierte en los medios, la forma en que actúa el kirchnerismo, y esto indudablemente lleva a tener, no animación, pero sí preocupación cuando se va a tratar una ley tan importante como esta. Hay muchos millones de razones en el medio para discutir esto, pero yo le digo que hay diputados como los que usted ha nombrado, y a usted por supuesto, pero y hasta olvídese, y demás que les creo, a otros que tienen o han tenido hasta ahora medios muy influyentes en propiedad privada, como propiedad privada, discúlpeme y permítame decirle que no creo en ese doble discurso. Es más, me parece nocivo el doble discurso. Mire, para el conjunto de la sociedad, ¿no? Yo puedo opinar en el mismo sentido que usted. Digamos, nosotros todos somos iguales, ni todos tenemos la buena voluntad de una buena ley de radiodifusión que garantice sobre todo el derecho que tiene el ciudadano a informarse. Y esto se va a ver muy pronto, digamos. Hoy va a haber mayoría en el Congreso Nacional y trataremos justamente de impulsar, por lo menos del radicalismo, leyes que vayan en este sentido, que modifiquen las cuestiones que a nuestro entender perjudican la libertad de expresión de esta ley, digamos. Uh-huh. Entonces podremos ver quién en esto. Seguramente va a haber quienes no quieran tratar nada ni modificar nada y estarían chochos, por así decirlo, si la ley se cae, digamos. Nosotros queremos una buena ley de radiodifusión, queremos hacer las modificaciones justamente para darle garantía a la libertad de expresión. Bueno, esto se verá en este año, digamos, donde ha cambiado la mayoría. Ojalá así sea. Buscar el bien común, como dice la Constitución Nacional. Diputado, le agradezco esta charla con la radio de la Universidad de Buenos Aires y le deseo una feliz Navidad. Gracias, igualmente. Hasta cualquier momento. Otro día.